no quiero seguir soñando. Ya no es lo mismo, todo cambió. Que me echen agua fría. Quiero despertar de esta pesadilla. Ya no quiero seguir soñando. Ya no es lo mismo, todo cambió. ¿Y qué nos pasó? Se congeló el tierno amor que había entre tú y yo. ¿A dónde se fue el respeto y el romance a la hora de hablar? Me siento solo, necesito tus caricias y tu forma de amar. Aporte extraño, te necesito, te amo. Tengo una esperanza al tenerte cerca. Tengo una razón para luchar por nuestro amor. Mi amor por ti se acabará cuando se acabe Dios. Que me echen agua fría. Quiero despertar de esta pesadilla. Ya no quiero seguir soñando. Ya no es lo mismo, todo cambió. Se congeló el tierno amor que había entre tú y yo. ¿A dónde se fue el respeto y el romance a la hora de hablar? Me siento solo, necesito tus caricias y tu fuerza.